Bueno, y en Amurrio ayer el protagonista fue San Antón, el cerdo, la subasta, la gente, el buen tiempo, en fin, bueno, todo un conjunto de hechos que se dieron y que, bueno, pues todo fue un éxito, ¿no? La fiesta. Ayer se celebró la tradicional subasta del patrón de los animales, un cerdo, por cierto, ahí en Canal que daba gusto verlo. Dicen que pesaba unos 100 kilos, decenas de lotes de productos donados por artesanos y baserritarras, material deportivo y camisetas firmadas por famosos del mundo del deporte, en fin. Y Manolo Arberas, ¿qué tal? Muy bien. Oye, y con buena voz además. Sí, estamos, O sea sí, que. hemos sobrevivido. Oye, el buen tiempo que fue. Bueno, además ayudó, ¿no? A que aquel día Sí, la verdad fuera que pleno, ¿no? sí, que bueno, como están las cosas, pues para la gente que vende, ¿no? Para nosotros también, ¿no? Pero sobre todo para la gente que viene a vender, pues bueno, el buen tiempo siempre ha animado un poco las ventas, la gente que vino a vender estaba relativamente contenta. Entonces, bueno, pues sí que fue una jornada, la verdad, preciosa. La verdad que sí. Bueno, daba gusto ver ahí la subasta, la gente en torno al show que liáis ahí vosotros. Y finalmente, bueno, no sé si se consiguió, pues bueno, recaudar una bonita cantidad de dinero para ese proyecto que tenéis pensado en, bueno, que queréis ayudar, ¿no? En Sí, Nicaragua. bueno, en principio no, las cuentas no tenemos, bueno, tenemos hecho lo que sacamos y tal, pero nos faltan los pagos, pero bueno, calculamos que podríamos andar sobre 2.000, 2.500 euros de beneficio, una cosa así. Ya te digo, sin concretar mucho, porque hay partidas que están por ahí un poco pendientes, entonces, bueno, pero yo calculo que no nos vamos a alejar mucho de estas cifras. Bueno, el cerdo el protagonista, pero también las camisetas, ¿no? Ahí hubo una puja. Sí, la del Barcelona, la del Atleti, estuvieron reñidas. Hubo una de Olaizola, o no, sí, de Olaizola, que también estuvo bastante reñida. Bien, no, la verdad que estuvo bien la subasta, hubo bastante gente pujando. Los lotes, bueno, yo creo que son bastante bueno, asequibles, que van bien de precio. Entonces, bueno, yo creo que estuvo animado, solo que claro, son 2 horas y bueno, pues tiene su cosa. Sí, vimos ahí que se llevaba pues no recuerdo qué camiseta era, por 60 euros y Sí, además un montón de. la de Ruiz de la Reina, que hay un montón de productos Sí, y eso es que aquello más de 60 euros, no, ¿eh? no, que la mayoría de los de las yo creo que la mayoría de las posturas van por debajo de precio, me atrevería a decir que casi seguro, o sea, porque bueno, al final tampoco, bueno, no quieres que nadie vaya a casa y diga, jo, esto es la que me han liado, ¿no? Y bueno, se trata de sacar un poco de dinero, de organizar el día, de pasarlo bien. Entonces, bueno, tampoco, como no hay más pretensión, pues bueno. Sí. Y por lo del Atleti también se pujó Sí, la bastante, ¿eh? de 265. 265, 170 o una cosa así. No, bien, bien. Además del cerdo, que fue ahí Sí, el. el cerdo estuvo reñido también, 330 o una cosa así. Sí, había un grupo de amigos ahí que Sí, estaban, dale que te sí. pego, pero al final fue el Fue señor. Alberto Buruchaga, sí, el que se lo Sí, llevó. hay 330 creo que Sí, fueron, ¿no? por ahí anduvo, no me acuerdo muy bien, pero creo que sí, por ahí. Bueno, pues la cita fue un éxito y ahora pues a esperar a la siguiente, ¿no? Sí, bueno, el año que viene, si no nos echan, pues lo volveremos a hacer y bueno, esperemos que igual, mientras nosotros que somos un grupete de amigos, nos lo pasemos bien, aunque haya que trabajar, porque al final somos muchos y ayer, por ejemplo, a las 6:30 de la mañana ya había algunos y somos 17, 18, 20, andamos ahí y, joder, la verdad que da curro, porque la chonda da mucho curro y luego hay que recoger los puestos, hay que ordenarlos, hay que tal. Pero bueno, mientras nosotros no lo pasemos bien y nos sirva para juntarnos y hacer 3 o 4 cenas, pues bueno, tampoco más pretensión no hay. Sí, bueno, y también ayudar a proyectos Sí, solidarios que bueno, en fin y al cabo, lo oye, que no nos pues. mueve es ningún ánimo de lucro, es decir, se hace, se destina el dinero al que toque, al que se decida en su momento, pero eso, algo, colaboras con alguien, ayudas a alguien, tú te lo pasas bien, te da trabajo, porque al final ya te digo los de la chonda y así, porque luego a Lander o a mí, pues se nos ve ahí arriba. Pero lo nuestro, entre comillas, casi es lo fácil. O Sí, sea, lo sí. difícil es estar ahí poniendo chacolís y no sé qué y no enterándote un poco de la fiesta, ¿no? Ahí están los 17, ¿no? Sí, Que. a todo trabajar. La verdad que se pegaron ahí una panzada buena. Sí. Bueno, y oye, y hay que agradecer también a todos los que contribuyen a que eso sea un éxito, que son toda esta gente del mundo del deporte que cada año, pues, no os dicen que no, ¿eh? No, la verdad que es un chollo. La gente se porta muy bien con nosotros. Yo estoy un poco asustado porque al final tú mandas unos emails, mandas un dossier, pero pues, al final, ¿quiénes somos nosotros? Y te pones a pensarlo y ¿quiénes son estos? Es una cuadrilla una cuadrilleta que organiza una feria. Al final, resumiendo, es eso, ¿no? Y no, no, la gente se porta muy bien. O sea que, no sé, debemos caer simpáticos o algo. Bueno, no, que además el proyecto es bonito. Aparte, será o no será simpático, que también, ¿no? Pero bueno, es un proyecto siempre sí, solidario. Sí. No es para poner en marcha un club ni para ayudar a sufragar a que funcione un choco, ¿no? No, no, no. Manera no. Que bueno, eso siempre se tiene en cuenta, supongo. Oye, pues nada, que habrá que esperar al año siguiente, y además 90 puestos, la gente contenta, si vendió, pues bueno. Bien. Yo no conseguimos hablar con todos porque fue después de la subasta, pero con los que hablamos estaban bastante contentos. Siempre hay, bueno, entre 90, pues, por ejemplo, los de los viveros estaban encantados. Sí, sí. Habían vendido muy bien. Bueno, pues oye. Por eso anima, ¿eh? El buen tiempo. Sí, el buen tiempo anima, día, la verdad que es un día excelente. Sí, sí, buen tiempo para plantar los árboles también frutales en el campo. Bueno, pues nada, agradecemos a Lander Meaza y a Imanol Larveras que nos hayan hecho pasar un buen rato ayer en Amurrio. Todos disfrutaron del día y se fueron a casa contentos y además con algún producto de esos buenos que vendían allí, o sea que estupendo. Pues Imanol, por la siguiente. Vale, ya nos veremos. Es que ricasco. Agur, gracias. Agur.